¿Estadístico? Estadístico, claro. La gente toma decisiones cuando hay muy buenas temperaturas, cuando empieza a cambiar el clima, es determinante. No voy a creer que es. Y hay muchas decisiones que están relacionadas a cosas importantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una buena época del año. Y es una linda época también para hacerte de tu primer cero kilómetro. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Es una decisión que yo puedo tomar ahora. Claro, y por suerte ahora lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y cuando digo a la vuelta de la esquina es literal, porque están acá en Carre Río de Janeiro 1621. Hablamos de la agencia Rolland de Auto City, del grupo Tagle. La primera en agencia oficial de Volkswagen en Sierras Chicas. Oh, y ya lo tenemos a Juan Capdevila, un amigo de la casa del otro lado de la línea telefónica, para que nos chusme un poquito más de la agencia. A Juan, antes que nada, agradecerte el rato para charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Un placer hablar para toda la audiencia del Anexo, que sabemos que es extensa. Y aprovechando de que se escuchen todos Sierras Chicas, justamente como recalcabas vos, de Brunito querido, es muy importante tener una agencia oficial Volkswagen en Sierras Chicas, ¿no? Que es la única, con el respaldo del grupo Tagle, perteneciente a Auto City, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Sí. Como bien decían, fecha importante para tomar decisiones, mes mundialista. Estaba escuchando ahí anteriormente el repaso que estaban haciendo con las distintas canciones del Mundial. Así que nosotros también tenemos muchas promociones, ahora que viene el cierre de año, de toda la línea Volkswagen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el nuevo Polo Trend. Esto es una financiación exclusiva de fábrica. Lo único que hace la agencia es ser intermediario entre la fábrica y el cliente. Así que va a poder aprovechar de un precio promocional del nuevo Polo Trend, ¿sí? A ver. El primer año de esta financiación, que es fija y en pesos, va a ser en cuotas de 45.000 pesos y solamente va a poder acceder al vehículo a través del 20% del valor del auto, si estamos hablando de 760.000 pesos. ¿Sí? Eso puede ser ya sea con capital, en efectivo, o bien entregando un usado llave contra llave. Este dato es muy importante porque eso significa que la gente va a quedarse con su vehículo en el plazo que demore la entrega del cero kilómetro. A ver, ¿sí? ahí quiero repasar este paso. O sea, yo voy con 760 lucas, sí. Y ahí arranca el proceso para que me entreguen. En realidad lo primero que vas a hacer es ingresar al sistema de financiación de Volkswagen Argentina. Ajá. ¿Sí? Que se hace a través de carpetas que nosotros tenemos bonificadas. Después ya le voy a contar cuáles son las bonificaciones. Lo único que vas a hacer es pagar una suscripción y la primer cuota. Sí. ¿Sí? A partir de la segunda cuota, ahí ya vas a poder hacer el negocio por ese capital. Ah, mira qué interesante. Estamos hablando de una diferencia de 30 días solamente. En 30 días te vas con el auto, digamos. Claro. En 30 días vas a hacer el pedido del vehículo, te va a demorar un poquito más. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esto viene directamente de la fábrica de Buenos Aires. ¿Sí? Así que, pero del plazo que demora el vehículo cero kilómetro, el usado lo vas a tener vos, tu vehículo lo vas a tener vos. Eso es muy importante. Claro, ahí puede hacer entrega del usado también. Eso está bueno. Sí. Juan, exactamente. Un dato no menor, decía que la financiación viene de derecho de fábrica. No hay banco de por medio, no hay financieras. Exactamente. No hay banco de por medio ni hay financieras. El primer año es cuota congelada. ¿Sí? Como todos los planes de ahorro, la cuota es indexada, se va indexando según el valor del vehículo. ¿Sí? Mes a mes aumenta todo, lamentablemente. Uh-huh. Obviamente los vehículos también se van ajustando por el mismo precio. Pero a diferencia, vas a tener la tranquilidad de que el primer año va a estar congelado con una cuota fija de 45.000 pesos. ¿Sí? Uh-huh. Después la cuota va a ser igual a partir de la cuota 13, de 45, 46 mil pesos, pero luego se va a ir indexando según el valor del vehículo. Estamos hablando de una indexación que no supera el índice de la inflación, va por debajo del índice de la inflación y de las paritarias, así que es totalmente accesible y no va a tener ningún tipo de inconveniente la gente a la hora de poder abonar la cuota. Si ya hoy por hoy abonó una cuota de 45 mil pesos, el día de mañana, más allá de la variación de su cuota, también va a poder, siempre y cuando la economía de la familia siga en las mismas condiciones, o mejor, ¿no? Que esperemos que siempre sea para mejor. Uh-huh. Siempre es bueno invertir en un auto, en un cero kilómetro, porque no pierde valor con el tiempo. Exactamente. Claro, no pierde valor en el tiempo. Y además, como estaba comentando, esto estoy hablando de lo que es el nuevo Polo Trend. Sí. Es uno de los vehículos más vendidos del segmento. También, obviamente, dentro de toda la que es la línea Volkswagen, ya lo vamos a ir desarrollando nota a nota, semana tras semana, para no marear tanto con todos los modelos que hay de Volkswagen. Hoy tengo para presentar lo que es la financiación del nuevo Polo Trend, que le estoy explicando ahora, y ya de la el vehículo más vendido y más patentado del mes pasado, que es dentro del segmento de la que es camioneta, que es la Amarok. ¿Sí? Uh-huh. La Amarok ha superado el mes pasado en patentamiento a la ya conocida camioneta de origen japonés más vendida en la Argentina, uh-huh. Así que ya se está poniendo en el primer puesto, y lo bueno es que es fabricación nacional. Ahí tengo un mensaje, dice, tengo un mensaje, dice, hola chicos, ¿dónde queda? ¿Lo dijimos o no? Sí. Claro, Río de Janeiro, 1621. Vamos a hablar bien en Villallendente, ¿no? Si uno toma de referencia la rotonda del Bautista, como quien va hacia Córdoba, la segunda rotonda, que sería la del shopping, uh-huh. Ahí la ingresa esta mano izquierda, está sobre la colectora, está casi al lado del shopping. Uh-huh. Así que uh-huh. Estamos de pasada ahí sobre el mismo Río de Janeiro antes de ingresar a lo que sería la Luchese. Puede ingresar tanto por la rotonda del golfista hacia la colectora, o bien ya en la siguiente rotonda y se vuelve. Y bueno. Así que es muy fácil de llegar. Es importante la gente que venga, obviamente que diga que viene de parte de Radio Nexo, obviamente que diga que venga a preguntar por mí, que soy Juan, es fácil de acordar mi nombre, para poder aplicar los beneficios que ya les voy a mencionar. Les voy a invitar obviamente un café o algo fresco para que Juan, se puedan tomar. Ahí les voy a mostrar la agencia, tenemos los test drive a disposición. Te interrumpo, ¿sí? Te interrumpo un poquito, sí. Porque muchas veces ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado comprar alguna vez un vehículo y es una decisión que, bueno, se tiene que hacer muchas veces, puede ser en solitario, pero muchas veces tiene que ser en familia, ¿no? Porque son vehículos que... lo va a ocupar la familia. ¿Cómo notás ahí en la toma de decisión cuando van a adquirir un vehículo? ¿Van parejas? ¿Van solos? ¿Cómo es la cuestión? Y es un poco 50 y 50. O sea, por ahí las condiciones de disponibilidad de tiempo hace de que o bien venga si es una pareja, viene uno de los dos por no coincidir con horarios de trabajo y demás. Pero lógicamente que ya se van con un presupuesto... ya sea impreso o se envía tanto por mail, por WhatsApp. No es que la gente se va a ir anotado, digamos, desprolijamente sí. En un papel el precio y nada más. No, el sistema exclusivo que tiene Grupo Tagle es de una forma muy muy prolija y muy oficial, ¿no? Y que sale el modelo del vehículo, las condiciones y todos los números finos y ya el precio final y la duración de ese presupuesto. Entonces ya con eso, ya por ahí vino el señor, averiguó por un vehículo, se va con el presupuesto, lo charla con su esposa y ya obviamente hay por lo general un fin de semana, un sábado que solo estoy yo, ya viene con la familia, conocen el vehículo, hacemos un test drive y ahí ya se es un poquito más fácil tomar la decisión. Pero lo importante de rescatar es que son decisiones importantes, como habían mencionado, ¿sí? Pero que es muy importante, al ser una decisión muy importante, es importante ser claros. Uh-huh. Ser claros. Y eso es la ventaja de poder pertenecer al grupo AutoCity y al grupo Tagle, con el respaldo de más de 20 años que tiene la marca, y por ser obviamente la única agencia oficial de Volkswagen que hay en Sierras Chicas. Pueden aprovechar también, no quiero olvidar, el área de postventa. Si alguno ya tiene un vehículo de Volkswagen, necesita por ahí una mano de obra calificada, si tuvo algún problema mecánico, recuerde la agencia Rolle Volkswagen, Río de Janeiro 1621, a la hora de no solamente algún problema mecánico, sino si tiene que comprar algún repuesto. ¿Sí? El precio es precio de agencia oficial. tenemos accesorios para las camionetas, para los vehículos. Eso es importante también tenerlo muy en cuenta. Juan, buenos días. Karina te saluda. Hola, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, preguntarte, hablando del tema de los usados, ¿cuáles son las condiciones, ¿no?, que seguramente tienen las personas a la hora de querer entregar su usado, si tienen que ser la misma marca, si pueden ser otra marca, hablando también de que pertenecen a Grupo Tagle o Auto City. Sí. Y, bueno, que si tiene condiciones de algún tipo de modelo, ¿cómo es la persona que quiere entregar su auto? No hay ninguna condición con respecto a modelo o año, ¿sí? Uh-huh. Ni lógicamente marca. Auto City también, recuerden de que tiene una sección de usados. Claro, que por eso son usados, claro, calificados. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Cualquier usado, eso ya significa capital. Uh-huh. Hoy en día, un vehículo es capital, que significa un monto de dinero. Por eso es muy fácil hacer un negocio para poder adquirir un nuevo vehículo, un cero kilómetro. Uh-huh. Es muy simple. Es más, el peritaje, acá nosotros tenemos la particularidad de poder hacer el peritaje con el peritador, que es Agustín, ¿sí? Lo va a hacer en vivo y en directo, como claro, quien dice. Con la no persona. Es que el vendedor uh-huh. Se fija en una tabla y le da un aproximado, que por lo general siempre es engañoso, y después el cliente se encuentra con algo distinto de lo que le había dicho el vendedor. Acá ya le damos el número fino y lógicamente que lo tomamos a un valor de mercado. Uh-huh. ¿Sí? No es que se lo toma por debajo de lo que es el valor de mercado. En ese uh-huh. sentido, porque es un negocio de ambas partes. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la política por ahí de la empresa, ¿no? Que todos podamos hacer un buen negocio, no uh-huh. solamente por parte de la agencia. Uh-huh. Así que con el tema de los usados, no hay ninguna condición. Simplemente cuando comunicarse telefónicamente, yo después le voy a pasar el número, en un ratito yo lo cargo en el sistema con los datos del usado peritar, pero estamos hablando de minutos y ya Agustín hace el peritaje y ya con eso es mucho más fácil poder hacer un negocio con números finales, que es lo importante. Juan, otra consulta en relación a la financiación. Vos decís que tienen financiación propia, bueno, que tienen que pagar una suscripción con la primera cuota y después la entrega del 20% para poder retirar el vehículo. En ese caso, sí. Donde se entrega el 20%, ¿cuántas cuotas quedan? ¿Cómo son las cuotas? Y en el caso de no entregar el 20%, ¿cuál es el sistema por el cual después la persona puede acceder, ¿no?, a través de esta financiación propia? Claro, la financiación del nuevo Polo Tren es una financiación 80-20, ¿sí? Eso significa que se financia el 80% del valor del vehículo y con el 20% uh-huh. se adjudica, que es lo que está mencionando, los 760.000 pesos. Perfecto. La financiación son 84 cuotas, estamos hablando de un equivalente a 7 años. Por lo uh-huh. tanto, a partir de, supongamos, cuota 2, vos ya adjudicaste el vehículo, ya hiciste el pedido de versión, porque podés pedir una versión superior de lo que es el Polo, elegís el color que hay disponible, te van a quedar 82 cuotas, ¿sí? Porque tenés que integrar el 20%. Todos los meses, a partir de cuota 2, salen dos vehículos adjudicados, uno por sorteo y otro por licitación. ¿Sí? Uh-huh. Por lo tanto, si uno se lo quiere tomar como modo de ahorro, que es un muy buen sistema para ahorrar hoy en día, porque justamente al tener una cuota indexada, más allá de que el primer año va a ser fijo, pero al ser indexada, le va obligando a la persona a capitalizar, ¿sí? Claro. Es que eso es importante. Uh-huh. Entonces, pues, a tomarlo como un modo de ahorro, que este es el plan que tenemos más accesible, estamos hablando de una cuota de 45 mil pesos, si salís sorteado, podés elegir sacar el vehículo o no. Eso no es una obligación, ¿no? Claro. Por lo tanto, solamente si salís sorteado, solamente vas a pagar los gastos de retiro. Que esto va incluido, y ahora ya lo metemos con la parte de las bonificaciones. Uh-huh. Vamos a bonificar a toda la gente, los oyentes del Radio Nexo, que son de todo el corredor de Sierras Chicas. En el caso de la Amarok, que es un plan 60-40, después le voy a comentar un poquito el valor de la cuota, van a tener los tres primeros servicios bonificados. Tanto la mano de obra, como los insumos que hayan que poner el vehículo, ¿sí? Los primeros tres servicios van a estar bonificados. Ya sea para el Polo o para la Amarok, van a tener 150 mil pesos bonificado para los gastos de retiro, lo que sea apartamento, flete y alistaje. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Estas promociones aplican con tarjetas de créditos que trabajan con nosotros, que están al alcance de, prácticamente de todas las personas. Si estamos hablando de Visa, Mastercard, Bancor, así que con cualquiera de esas tarjetas se puede aplicar esa promoción. Y no olvidar también de que el negocio se ajusta en la medida del cliente. Tenemos vehículos con entrega inmediata, lo que se conoce como venta convencional o venta directa, y ya si ahí nos metemos en otro sistema de venta, que es con el stock que manejamos disponible. Tenemos stock de todos los vehículos, ¿sí?, de toda la línea Volkswagen, con financiaciones a una tasa muy importante, y en este caso ya no solamente a través de banco o financiera, sino que es la financiación exclusiva que maneja Volkswagen, que es una tasa del 9,9% anual. ¿Sí? Teniendo en cuenta que por ahí a través de un banco el costo financiero total está llegando casi al 100% anual. Así que eso es una alternativa muy importante por ahí para alguien que tenga una necesidad un poquito más rápida, hacer un negocio más rápido, lo podemos realizar a través de ese canal también. Bueno, o sea, Juan, que tenemos que llegarnos ahí acá de Río de Janeiro, entrar, buscamos a Juan Capdevila, y cuando te vemos decimos vengo de parte de Radio Nexo de 93.9, y ahí, ¡plac!, la catarata de bonificaciones. Y ahí le digo, ¿cortado o café con leche o una gaseosa, una agüita, qué prefieres? Bueno, esa, y de ahí empezamos, porque hay que hacer las cosas bien y con tiempo. Acá nosotros no somos vendedores, somos asesores. Asesoramos a la cliente para que pueda tomar la mejor decisión y realizar el mejor negocio. Así que si lo quieren hacer más fácil, la gente se puede comunicar directamente a Radio Nexo y dejar los datos, uh-huh, ¿sí?, para no marearlo tanto por ahí con los teléfonos o lo que sea. Y después yo me comunico con ustedes y ahí los vamos contactando con la gente. O venirse directamente a Río de Janeiro 1621. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas en horario corrido. Y los sábados de 8:30 a 14. Así que pregunten por mí, pregunten por Juan. Y lógicamente ahí si vienen de Nexo ya se aplica no solamente la atención que corresponde, sino todas las bonificaciones que mencionamos. Ahí va a tener también en la página web la gente toda la info a partir de mañana, con una linda foto que nos va a mandar Juan Pablo ahora del Polo, ese hermoso auto. Juan, gracias como siempre, la seguimos seguro la semana que viene o en los próximos días. Sí, señor. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a la querida Nexo, que personalmente yo la quiero mucho y Bruno sabe muy bien por qué, uh-huh, y lógicamente toda la audiencia, que no es muy importante para nosotros que Sierras Chicas sepa de que hay una agencia oficial de Volkswagen acá en Villa Allende, que aprovechen. Si bien no estamos por ahí muy, muy en el centro, pero estamos a la pasada, estamos cerca, que se lleguen, que es importante que conozcan todas las opciones que tenemos disponibles. Así va a ser. Gracias, Juan. Que anden muy bien. Un saludo. Chau, chau. La palabra de Juan Capdevila trayéndonos esta opción, ¿no? De compra de un cero kilómetro. Lo estaba googleando recién al Polo. ¡Pah! ¡Autas! No, es muy lindo auto. Hermoso, el Polo, sí. Hermoso. Tiene todas las comodidades. No voy con el descuento. Si yo digo hola, trabajo en la radio, ¿será más bonificación? Capaz que me esté ahí otro de bonificación. Ahí está más. ¿Por qué no, amigo? O capaz que el cortadito viene con una media luna. Y, ajá, escucha. Si le mandas mensaje vos, capaz que. Capaz que me dé una bonificación. Si me ven dentro de poquito, ¿qué dijo? Poquito más de 30 días sale, ¿eh? Sí. Con mi Polo clásico. Estacionado en la puerta. Bueno, andamos pensando en cambiar el auto. Bueno, ahí tenés una gran oportunidad para cambiar tu vehículo. Siempre es bueno invertir ahí el que puede, ¿no? En el auto, porque no se evalúa y demás. Así que sé que, aparte, está acá cerquita. No hay chamudo por teléfono. Nada, ahí se ni el bla, bla, bla. Nada, vas y hablas, conoces a la persona, hablas con Juan y demás. Ahí te van a asesorar de la mejor manera. Bueno, 351-6323-983, la vía de contacto. Nos quedamos hasta las 13. Nos metemos en canciones.